Sabes que allí está el peligro para que tú me puedas amar. Yo nunca he pensado mal contigo, ni tampoco te voy a engañar. Lo cierto es que si te vas conmigo, te doy de todo lo que me pida. Si no lo tengo, yo lo consigo. Lo que te ofrezco es vida tranquila. ¿Estás oyendo, Rubén Darío Salcedo?